Madre mía, que no llegamos. ¡Qué locura! ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido irme yo y esto un poco destrucción. Sí, esto ha sido el caos y la destrucción. De hecho, voy a poner la sintonía otra vez y la voy a dejar entera para que me dé tiempo a ordenar. Hacer escaleta a ordenar y eso. A ordenar mi vida. Bien, te entendemos. ¿Qué pasa? Madre mía. Hey, llegando todo el mundo, estamos Puni y yo esperando a la gente y ya empieza a llegar la gente ahí. Y a Javi, que pensó que iba a venir porque la rueda se había convertido en Mad Max. José baja desde los cielos. Lolite supuestamente va a llegar. Ah, Lolite viene. Lolite está, los pasas que todavía no ha bajado desde los cielos, como José. Lolite. Es este cerro. Bien, mi cerveza. Importante o no importante, ya que Puni y yo hemos llegado al tiempo. Personas no, pero la cerveza siempre está a las primeras. Es que ha habido un momento en el que esto éramos solo Adrián, la cerveza y yo. Esto era el congreso UPyD. Y nos hemos preguntado quién empieza la radio cuando nadie sabe tocar la parte técnica. Yo creo que es el momento ya de que os lancéis. José. ¿Qué está pasando? José, ¿me escuchas a otro lado? Yo creo que es el momento que José venga aquí, se meta al lateral derecho y tú te pongas a la portería. O tú. Ya, pero a ver, meter a la portería es como meter, yo que sé, a Messi en plan de... Bueno. He hecho gestos para intentar saltar, digo, porque esto es la radio y pero no... Esto está en el fondo, no puedo tocar más fondo, entonces no tengo nada que perder. De hecho, tenemos el vídeo, el papel que corta el vídeo mal puesto y se me ve. Se puede ver seguro que en unos minutos mi pantalla yo haciendo el... Es que está puesto para que se te vea solo a ti, porque... Más la carilla así del chaval al revés es lo que causa fantasía. Se te va a ver ahí. Qué bien se te ve, Adri. Le da la fantasía al programa, esa fantasía. Es como una película de miedo, viendo a Adri a un lado, enfrente en una pantalla. Mírale. Me siento como. Parece un niño, como la abogada de Bill Cosby. Madre mía, que se ha librado. Sí, oye, se ha librado el Bill, el viejo Bill. Como Ignatius, la justicia es igual para blancos y para negros. O sea, ambos se pueden comprar. Claro que sí. Sí que se ha librado, pero ha sido porque al final el jurado... ¿De momento o se ha librado definitivamente? No, de momento. ¿Se ha librado? El jurado no ha podido llegar a una debilitación, no han llegado ahí a un acuerdo. A quórum. No han llegado a fórum, no ha habido ahí fumata blanca y han tenido que dar. Y Bill Cosby es medio violador, ¿no? Viola... No, presunto. Ahora mismo igual es... Viola por el ombligo, a lo mejor. Ha declarado que solamente es cariñoso. Solo es cariñoso, sí. Vale. Vamos, o sea, ha hecho un Pinochet en toda regla, ha sido... Ha hecho un Pinochet, ha bajado del avión y ¿sí? Se ha levantado de la silla de ruedas y ha dicho, a tomar por culo. No, por culo. ¿Qué estáis tocando? Si no, ¿qué está pasando? Uy. ¿Qué no escuchamos a José? Qué susto más tonto. Ya, es que es lo que tienen en vez de llegar tarde. Que pero, no ¿cuánto tarde he llegado? No he llegado nada tarde, he llegado lo más puntual posible es llegar a la hora clavada. A ver, técnicamente he llegado un minuto tarde, un minuto después que empezara el programa. Solo lo más cerca de la hora que empieza el programa. Bueno, lo cierto es que... Es la vez que más pronto llega en mucho tiempo, porque realmente entra a mitad de programa. Entra a mitad de programa, pero... Hacerse así como la estrella. No, porque llego tarde, pero de otra manera. También llego tarde a lo que tenía que hacer antes. Ahora llego tarde al programa, es que es una vergüenza. Es la Renfe. Uf. Y por lo menos no has tenido que editar. Hoy no he editado, hoy no he editado. Hasta que ya dejo el negocio del porno y ya no sabes qué hacer con tu vida. Hemos. Yo ya, pero he encontrado otra cosa que hacer con mi vida. Y estás mejor ahí que en el porno. Dímelo, Adri. A ver, hoy he escrito una noticia sobre los bonancos, ya no sé. Y eso es mejor que cuando estabas, Adri, ahí con todas esas enanas agarradas a tu pierna. Claro, Adri. No, hombre, yo era el director, yo solo veía. ¿Tú te las has tenido que quitar de encima? Y algunos también. Algunas y algunos. Yo es que soy un profesional y no dejo que... Y ahora estás escribiendo noticias sobre los bonancos. Lo mejor es que te mueras ya, porque no vas a llegar más lejos. Voy a dejar ahí tu estampa. Está bien. Bueno, gracias por animarme. Pero además de los morancos, o sea, los morancos ha sido hoy, pero en otros días. No hay noticias de los morancos otros días. Pues hoy he hecho una noticia de morancos y otra de Alpino. Que no sé si os habéis enterado ya con la noticia. Alpino. Pues ahí la noticia de... ¿Recordáis Alpino, el dibujito del lápiz? Sí, lápiz. Los 10 kilómetros. Los 10 kilómetros. Alpino. Que alguien se preguntó, oye, ¿y esos 10 kilómetros dónde llevan? Hay gente que se pregunta esas cosas. Entonces dijo la marca, pues si nos deis 5.000 likes en Facebook, os decía una respuesta. Y claro, muchos flipando diciendo, no, el pueblo de Heide. Y Alpino ha dicho... Decían que eran la distancia que tú podías pintar con un lápiz. También, que eran 10 kilómetros. Y han retado a que alguien lo haga. Pero la respuesta ha sido, pues, un poco de decepción. Porque no había buena respuesta. El pueblo más cercano. Punto. O sea... Se nota que son ricos ya y que se les hace flujo todo. Hemos conseguido 5.000 likes. Toma, el pueblo más cercano. Tendrán dinero los de Alpino, ¿no? O sea, es una empresa que tendrá ya... Con mucho... A lo mejor, no sé los niños de ahora lo que usarán. No sé cuál es la marca de plástica. A lo mejor es más de prestigio que dinero, quién sabe. Sale el director en la portada de las cajas de Alpino. ¿Es un ciervo? ¿Es el jefe? Es un ciervo, sí, ¿no? Sí, es el dueño de la empresa. Pues eso. ¿Qué usan los niños ahora? ¿Si no usan Alpino? Y pues, hombre, creo que lo siguen utilizando. ¿Seguro? O sea, que ahora está más modernizado. Yo qué sé, no sigo las papelerías. Que útiles. Alpino... Ahora hay mucha copia. Alpino era bastante caro. Yo lo recuerdo. ¿Sí? Era ¿Había marca blanca de Alpino? Claro. ¿Acusabais aquí en Vallecas? Sí. Bueno, yo no soy de Vallecas, pero sí. Estaba pero Vallecas a comprar. Plastidecor y Alpino, que era así como lo de los niños pijos. Y luego estaban de ahí para abajo ya lo que quise, las Carioca, por ejemplo. Yo no compraba... Es que a mí me hacían los dibujos, en serio. Yo era muy malo en plástico y me hacían los dibujos. Gente. ¿Qué gente? ¿Y a cambio de qué? ¿Familiares? A cambio de que lo hiciera Tabarra, me dijeron, no de la Tabarra y te hacemos los deberes de plástico, ¿vale? ¿Has denunciado a Bill Cosby en alguna ocasión? Y amigos también, sí. Mucha gente. Amigos sí los ha denunciado. ¡Oh, Adri, que ha tomado la mejor decisión que se ha tomado en este programa! A ver, yo pienso, calor, ventilador, encender, creo que es simple. Adri, bien. Bien, Adri, bien. Pues eso estoy llegando lejos. Bien, Adri. No tienes de los morancos. Oye, no he estado viendo lo que habéis estado preparando, pero... ¿Verdad que yo he llegado tarde? ¿Qué habéis hecho? Pues... Un segundo. Un poco de explicación. Es que... La previa del partido. Por la ausencia de escaletas. No, la previa del partido. Lo digo porque quería comentar una cosa para no pisaros. Porque en Forocoches... Esta es la música de Forocoches a partir de ahora. Ah, vale, perfecto. Pues forocochanos. En Forocoches estaban recogiendo firmas, ¿no? Para que indultasen a Cristiano. Hay que reconducir Ronaldo. Esto. ¿No era Chin sobre G? Sí, claro. O sea, están recogiendo en Change, pero como que salió de Forocoches la iniciativa. Me cuadra, o sea. Para recoger firmas para que a Cristiano Ronaldo, si todo el mundo le diéramos una peseta, podría pagar su deuda, como Lola Flores. Yo el otro un día. Séptimo en este caso. Yo anoche estoy leyendo Forocoches, un hilo de estos abiertos, y era un tío diciendo cómo iba a dejar a su novia, y era por pasos, era. Esta es la conclusión, es la telenovela del mes. Madre mía. Y eso que ha vuelto a aparecer de Gavilanes o algo así, porque lo he visto en Trending Topic y diciendo. ¿Ha vuelto? Yo estoy muy enterado del nuevo reality de Rosa López. Que no soy Rosa la de Triunfita. Es que van poniendo carteles por todas. No soy Rosa Triunfita, no soy Rosa la gorda, no soy Rosa. Sí, yo la gorda. ¿Quién eres? El agente Cooper. Hasta que cuando has dicho Rosa, he dicho quién. Rosa ¿quién López. Es esa? Y me intenta recomendar. No, cuando he dicho la Triunfita, digo, vale, ya lo ubico. Cuando queráis, vamos a buscar a Rosa López. Yo sé dónde. Es verdad, tú y ella habéis bebido y vivido mucho en un bar ahí. Yo la veo de lejos. No, tú bebías con ella diciendo, joder, yo tenía un programa bueno en Radio Vallecas y ahora estoy en la mierda y ella, yo gané por el triunfo, estoy en la mierda. Ahora estoy con estos mierdas. Ahora estoy aquí. En un programa catártico. ¿Lo ves? Les dan cerveza y les dejan hablar al micro. Yo tengo que usar la puta mesa. Si quieres me cambio yo me puedo ir a la mesa. Yo sé utilizarla. No, si quieres que un día venga Rosa Díaz a la técnica. Molaría que viniera Rosa López en general al programa. ¿Le invitamos? Sí, o al matinal, sí. De actualidad Rosa López. Que presente los martes el matinal, ahora que se está quedando ahí. Que el martes. Estamos yendo uno a uno, ¿eh? Yo creo que el matinal va a acabar siendo el Imperio del Monopolio. Pero si al final no va a reconocer ni su puta madre. Si fijáis, el Imperio del Monopolio se emite los martes a las 8 de la mañana y se emite también los martes a las 10 y media de la noche. O sea, estamos haciendo un bocadillo al matinal hasta destruirle. Hasta que al final, por el culito. Y yo estoy en medios de con memorias del capitán, o sea que. Y hablado de Inhotep. Pero si te has caído hoy también, Adri. No, hoy no. Hoy no, el martes pasado te caíste. El martes pasado sí, porque me enteré el lunes. Es que Adri se enfadó aquí. Pero por enfado, ¿te caíste por el enfado o por tu trabajo? ¿O por el trabajo? Ahora, ¿cómo trabaja? Pero espérate, pero coincidía el trabajo con el enfado o ya se había acabado el enfado. Y yo el enfado es que sigue. Ah, vale. Claro, tú puedes decir. Es que si me estoy enfadado, es como soy como Hulk. Te cobres el coronel Gándara. Adri es un tío. Yo lo conozco hace 6 años. ¿Cuándo? ¿7? Y te he visto enfadado demasiadas veces ya. Yo te mido por mi vida. ¿Y tu integridad? Porque no siempre la muerte es lo peor, sino también dejarte inválido. La verdad es que sí. Y te enfadas así sin venir a cuenta. Sin venir a cuenta, y además sorprendo. O sea, sí. Estás tan tranquilamente y vente. ¡Ah! Se enfada. Sí. La ira, se llama ira. Bueno, vamos a leer. ¿Queréis unas noticias? Leemos. Tenemos noticias. ¿Habéis hecho noticias? Claro, siempre. Entonces no estamos tan mal. Es alguien cumplido. Familias del Opus, el dueño de Naturhaus, Pau Gasol. Estos son los millonarios atrapados en el Banco Popular. Oh, pobrecitos, ¿verdad? Tanto de hacer anuncios. No, vente al Banco Popular, que está todo súper seguro, que nosotros te administramos el dinero. Yo te lo guardo. En el Banco Popular es donde yo ingresé mi dinero para el viaje fin de curso, me acuerdo. Ese viaje que nunca fue, ¿no? Iba con 500 euros por la calle y dije, ahí lo tenéis. Y ahora sabes dónde está ese dinero. Me fui a Grecia, mira dónde está Grecia ahora. Visto lo visto, casi todo, mejor que te hubiera atracado por la calle cualquier persona. Todo lo que toca lo destruye. Me fui a las 8 de la mañana cuando no había nadie por las Rozas ahí. Grecia, el Banco Popular, este programa. Esto es una broma. Esta radio. Esta emisora. El matinal se ha destruido solo. Ahí es donde conseguiste. El matinal ha sido una labor entre todos. La intervención y venta express al Banco Santander por un euro del Banco Popular. Que ya ves tú, voy a haber dado unos 50 por lo menos. Y la reducción a cero del valor de sus acciones para proteger a sus depositantes, que no saben nada, ha reducido a nada la inversión de los accionistas que tenía el banco, incluyendo a varias familias del Opus Dei, al empresario Félix Revuelta, dueño de la firma de productos dietéticos Naturhaus, y al deportista Pau Gasol. Pobre Félix, ¿eh? A mí Félix me... ¿Quién es Félix? Félix Revuelta. Un apellido que le va muy bien ahora, Félix Revuelta, tío. Está caput. O sea, si tuviera vuelta se hubiese sido conflicto. No, esto está caput. Eso es lo que pasa cuando los fachas te guardan el dinero. ¿Podemos decir ahora de qué banco somos cada uno? Nunca te lo gasta. Facha. Claro. Es como un yonki. Yonkis del dinero. ¿De qué banco sois? Caja Duero, evidentemente. ¿Caja Duero? Yo de Unicaja. Está bien. No, y de Cajamar. Tengo una en cada una. Yo soy de Casa Cataluña. Yo soy del ING Direct y ahí tengo que sacar dinero en el Banco Popular. De puta. Por eso he leído tú la noticia, claro. Claro, me preocupa realmente afectado, en plan, tengo que sacar dinero de aquí, quiero respuestas a este problema. Yo y Pau estamos súper preocupados. Pobre Pau, Pau está entre que está además negociando su contrato con San Antonio y está ahí hablando. Banco Popular, San Antonio, un anillo, ¿qué hago? ¿Habéis escuchado a Pau Gasol cantar? Yo no lo he escuchado y espero no hacerlo nunca. Es muy bueno, ¿eh? Es maravilloso. Mira que hoy he escuchado a... Que Puni es testigo, he escuchado a rumanos y a ucranianos versionando a Katy Perry. Muy bonito. Yo siempre iba a la vanguardia. No lo voy a poner hoy. Pero esos son gente que no conoce ni Dios. La pero gente no merece sufrir. No creas, sí. Los conoce Katy Perry, les di un like. Un like, bueno, Katy Perry. Y se hicieron famosos por eso. Sí. Luego llegaron a tocar en Estados Unidos y toda la gente... ¡Uey! Y creo que desde 2013 no se ha vuelto a saber nada más de ello en YouTube. Oh, qué demoledor. ¿Puedo leer una noticia de las mías, de las que me gustan a mí del hormiguero? Hay de todo, hay algunas que van así. ¿Qué es esto? Pensadas para ti. Ah, música millennial, claro, como no está Michael, claro, como no hay aquí. Ahora claro, podemos poner música moderna. Esto es música de ronda informativa, hombre. Ah, bueno. Esta me gusta a mí. Dale, Javi. Se acabó la nostalgia y los tiempos de Michael, donde todo era. ¡Ay, es que éramos felices en los 90! No, Michael, ya no. Dale, Michael, ahora somos felices en el 2017, Michael. Venga, dale, dale. Vale. Ahí se va el tiempo. Un oso entra a una casa y se pone a tocar el piano de la familia. De la familia. De la familia. Después de regresar a casa, la familia Bale de Colorado. La familia Bale de Colorado. Pero tenían, tenían muchos pianos. Claro. Uno para cada uno con su nombre. Y uno ponía para quien llegue el primero. Es el chiste, es el cuento del Rito de Europa al revés. Sí. El oso diciendo, este piano es demasiado fuerte. Fijaos cómo. ¿Qué tocar este? Fijaos a qué nivel hemos está llegado. Está afinado. Que uno se puede tocar un piano en una casa desconocida y nosotros que pagamos por venir a un programa no podemos tocar la técnica. Lo lamentable, ¿eh? Yo no puedo tocar la técnica por seguridad de todo, o sea. Vamos a recapacitar, ¿eh? Mejor voy a tocar uno y bomba atómica. Ya, pero es que los está tocando. Un oso, Adri, es un oso, no es un ser humano, es un ser inferior. Está tocando un piano. Joder, un poco. Te afecta, hijo de terror, a ti también, ¿eh? Pero lo digo por mí, yo tampoco, no me dejáis tocar la técnica, yo quiero. Bueno, vamos a seguir, vale, vale. Podemos probar. Bueno, pues, vamos a al río, total. Vale, no puedo ser más bajo. Parte del programa, vale, que de la Morena vaya la técnica y José viene para acá y a ver qué sale. Y a la fantasía, sí, vamos así. En plan DJ, mira, voy a tomar la madre. Es que claro, así no se puede. Vale, la familia Bale de Colorado. Estábamos ahí, ¿no? En Colorado. Ahí, con el piano. Pues enseguida se dio, con tilde al lado, que eso está muy mal. Se dio cuenta de que alguien había irrumpido en la casa. Encontraron la cocina destrozada. Al principio pensaron que era un ladrón que se había metido en casa. Así que para aclarar las cosas, revisaron las imágenes de la cámara de seguridad, porque eran ricos, como yo. Descubrieron que en realidad un oso había entrado en la casa y no un ladrón, como pensaban. Según la familia, el oso entró en la casa a través de una ventana abierta. Lo bueno es que se fue antes de que la familia llegara. Solo entró para tocar. Yo eso del final no lo he entendido. Entró para tocar el paralisa, coger un tarro de miel y se fue al bosque otra vez. Joder, qué culto los osos. Pero un osito pequeño, ¿no? Porque ¿cómo tiene que ser la puerta? ¿Cómo tienes una ventana? Una ventana tampoco. Hombre, yo por el. Por una ventana entra un oso así de. Yo por el contexto deduzco que esto es un casoplón. Sí, claro. Sí. A ver, es una casa con piano. Cerca de un bosque. No es un piso de 40 metros cuadrados. Cámaras de seguridad. Tipo americano. Vale, vale. No es un duplex. No, que sí, pero yo considero la ventana pues un piso superior. No considero una ventana algo que está raro de suelo, considero la ventana lo que está en el primer piso o segundo. Eso considero yo una ventana. ¿Tú cómo llamas a las ventanas de una planta baja, por ejemplo? medias puertas. Puertas con cristales, pero ventanas. Puertas con cristales. ¡Ojero ahí! Qué locura, ¿verdad? Concepto innovador. La roza siempre es sorprendiente al mundo. Bajas. Dentro de la arquitectura indoor de una casa, sí. ¿Cómo se nota que vienes de un barrio duro? Yo he estado muchas veces en Ikea. No sé, ventanas en las plantas bajas. Por lo que pueda pasar. Yo lo que me imagino es los Sims que hicieron las rozas. Y ahora vamos a poner puertas con cristales aquí. Puertas con cristales, claro. Sí. Vaya, se me ha colado un oso por la puerta con cristal. Yo pensaba que por arriba, bueno, pues ya está. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué entremarro? Pues la verdad es que me emociona. Con el oso. Me emociona más lo de las rozas Sims. ¿Las rozas? Los Sims edición las rozas, ¿tú cómo ves? Es que las rozas. Saldría el pequeño Nicolás. Y la mechota que estuvo en tu casa, además. En las rozas hay mucha policía últimamente, ¿eh? Pero mucha. ¿Mucha qué? Hoy, ayer vi una detención en directo, ahí, ¿sí? Al lado de mi casa. Estaba yo ahí fumando mi puro y ahí de repente. A unos y unas y todos juntos ahí detenidos. Por algo que llevan en las manos. A ver, yo vivo cerca de San Blas. Delincuencia. O sea, y, o sea, que sí, sé lo que es una detención, es como... Pero yo no, yo he vivido, mi madre me ha dicho, la policía, eso es tan lejos. Yo, ya, no, es que la somos rozas... de la Guardia Civil, que da vueltas, pero nada más. Pues mira, hablando de policías, háblanos de tus amigos... He visto que viene cambiado, ¿eh? ¿Cómo, de Salamanca? ¿Cómo unimos, eh? ¿Cómo Salamanca? Se nota aquí y... A lo mejor la técnica no la manejamos, pero la continuidad... ¡Pim, pam! Una medalla policial al valor por ganar el rosco de pasapalabra. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Cómo tiene que el ser? Inspector jefe Luis Esteban está destinado en la comisaría de Manacor, mira, donde Rafa Nadal... Roland Garros, Pasapalabra, siempre a la vanguardia. Decidió participar en el concurso de televisión Pasapalabra y en su primera etapa llegó a intervenir en 30 programas. Yo es que no sigo, eso es mucho, ¿no? 30 programas, ¿no? Sí. Yo es que sé Saber y Ganar y ahí se flipan mucho. Ahora voy a super magnífico. Hoy he visto Saber y Ganar y le voy a comentar algo también. ¿Me has dicho? Yo lo veo realmente ocasionalmente y lo flipo. Cada día cambia la norma. Yo es que hoy he visto cómo hay que hacer para concursar en Saber y Ganar. Todavía hay que mandar un correo certificado. Es que a ver, Saber y Ganar. Solo va a ser lo mejor. Mande usted un correo certificado con su foto. Telégrafo. Es una prueba de selección. Eso ya te elimina mucha gente. ¿Pero internet? ¿Qué está pasando, Jordi? Así impides que los gemiles lleguen a Saber y Ganar. ¿Sabéis que Jordi Hurtado y Jordi Évole son primos, no? ¿Lo sabéis? Tienes que enviar el Pony Express. Sería nieto. ¿Lo sabéis o no? ¿A quién? Que Jordi Hurtado y Jordi Évole son primos. Serían bisnietos. Primos segundos. Sería bisnieto Jordi de Jordi Hurtado, yo creo, no sé. Sí. Bueno, pues se repescaron mejor jugadores, pues, y fue entonces ahora cuando Luis Esteban, este señor, Luis Esteban, qué nombre lateral izquierdo malísimo, Luis del Esteban. Sporting de Gijón. Luis Esteban. O central, yo lo veo tercer central. Uf. Bueno, pues entonces cuando ha conseguido completar el rosco, llevase los 350.000 euros acumulados en el bote. Y es que en 2015... ¿En 2015? Es que esto me está gustando. O sea, muy loco. ¿2015? La Dirección General de la Policía le concedió una cruz con distintivo rojo. Con distintivo rojo. Yo creo que... Pero eso en la policía es una putada, ¿no? Oye, toma la cruz con distintivo rojo, comunista de mierda. O es por perseguir a comunistas. ¿Quién sabe? ¿Pero qué pasa? ¿No hay nadie a los mandos? No, vamos a lo loco. Y vale, entonces está con decoración que conlleva un incremento vitalicio y su sueldo un 10%. Y su motivo es que esta participación en el concurso contribuyó a una inmejorable imagen de la Policía Nacional. Hombre, joder, por supuesto. Joder. Mira, tu compañero ha tenido relaciones con el Civic de Coslada, pero bueno, tú has ganado. Entonces participa en pasada palabra, así me gusta. Claro, tú imagínate en un grupo especialista. Tienes al de demoliciones, ¿sabes? Al especialista en asalto, en armas de precisión, y tienes al que ha ganado pasapalabra. Importantísimo. O sea, yo creo que ya, si queremos ascender nuestro trabajo, tenemos que presentarnos en pasapalabra o mínimo, por lo menos en añadirlo al currículum. O por lo menos ahora caigo, que ahora caiga más España y pinte fácil. Bueno, a lo mejor ahora caigo, si ganas, a lo mejor es algo negativo. Yo siempre que veo ahora caigo, digo, ¿cuántos concursantes habrán esperado a Arturo Valls a las afueras del plató para zurrarle? Yo la verdad, bonito, ¿sabéis qué, Arturo? Yo siempre pienso así. El otro día estoy viendo un ratillo el concurso que tienen montado. El Ninja Warriors, Manuel Lama y Arturo Valls. Sí, sí, sí. Y Pilar Rubio, que no le llega a ver, pero yo le vi esa mezcla y digo, buf, buf. Y José Luis Moreno, de productor, ¿no? Y yo podría estar desayunando, o sea, podría estar desayunando Bourbon a palo seco ahora mismo y sería más sano. Ajá. Chicos, nos han llamado desde. ¿Desde dónde? Desde arriba. Que a ver si podemos poner un indicativo. Vale, que está quedando esto un poco espeso. Ah, vale, me parece bien. Si queréis, si no, no. Sí, yo no. Creo que es lo mejor. Pero está quedando tan mal. No, yo para mí. Tan mal de que cuando llega Mariano Sánchez, vamos a darte el dinero y dice, no queremos vuestro dinero, no queremos que hagáis este programa. Fuera de aquí, estamos en ese nivel. O sea, eso ya es muy bajo. Que quedaría guay un indicativo ahora, tío. Ah, vale, vale. Yo pensé que se lo habían quedado, pero habían dicho, pero me quejo, pero el dinero me lo quedo, que hace falta. Claro. Pero ha sido lo suyo. Lo veo mal, pero lo trinco. Pero esto es más lamentable. Claro. Que Radio Vallecas rechace dinero de un programa que viene. Eso venga, vamos a hacer un segundo de silencio. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PID. El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de gracia, porque estábamos echando la partida. Esos amigos que habitualmente... nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita. Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a liar un porro. Sáquete camelo, te aprecio, pero... Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto. Déjalo, chavalotes, Pablo, déjalo que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y les digo, mira lo que he hecho, a ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dicen, Fari, esto es un melocotonazo de mierda, no veas lo que vas a armar con esto. O esto tiene un tirón enorme. Total que ya empecé a marcarles a hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir. Hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces a decirle... La droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Thank you. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Bueno, pues aquí seguimos. Hay que seguir hablando y. Seguimos en la radio porque somos. Mira que suena, suena música a nivel. ¿Qué está sonando? Coño, esto es un mito, un meloconazo. Ya estamos con las mierdas típicas. Ahora es cuando José y yo nos miramos y digo, José, ¿qué hacemos con nuestra vida? Esto es lo que me ponía antes, me ponía ojitos. Pues Adri. ¿Ves qué situación he pasado antes de empezar? Adri, tú me señales con el dedo, Adri, que estamos en la radio. Señálame. Señálame de dónde te tocó. Adri. Adri, llega una llamada. ¿Ah, para, ¿sí? Es para ti. Vale, bueno, ¿y quién es? Hola, Primo. ¿Te acuerdas de mí, Primo? No, mira, corta la llamada. Veo que estoy, ¿te acuerdas no, de mí, no, Primo? No, no, en serio. Córtala ya. ¡Hostia, córtala ya! Ajá, pero, Adri, casi no se reciben los invitados, Adrián. Eso, Adri, Primo. ¿Dónde está la hospitalidad almática, Primo? Mira, es que yo me piro aquí, joder. Como si esto evitara que vayan a salir los trapos sucios, Primo. Tú vas a cagarte, Primo. ¿Qué trapos sucios? Mentiras, insidias y calumnia, me cago en la puta, ¿eh? Una mierda, ¿no queréis esta mierda? Una mierda, cómo nos has engañado, cabronazo. A ver, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué? Venga, vamos, coño, salseo. Queremos. No es, ese no es hombre, ese hombre no es quien creéis que es. Qué vergüenza. Es que, a ver, no te atreverás a decir estas mierdas, ¿eh? Joder, venid aquí al programa a insultar. Ese hombre es el elegido. ¿El elegido? ¿Pero para qué? Bueno, si es para un genocidio estamos de acuerdo. Pero no nos engañan, ¿no? ¿Qué hace? Es capaz, pero no. Viene de un plan superior. ¿Habéis oído hablar de los hijos de Viriato? Uf, esos borrachos muertos de hambre. Es que me cago en la muertos muertos, joder. Es que ¿qué coño he sido de los hijos de Viriato? ¡Calla! ¡Hostia puta ya! ¡Calla, hostia! ¡Hostia puta ya! ¡Calla, hostia! Estamos enterándonos de la mandanga. Ay, bueno, cuente, buen hombre. Pero también preséntese. Yo soy Zach Tompkins, surfista y ligón profesional, Primo. ¿Y cómo un surfista se relaciona con los hijos de Viriato? Porque yo estaba allí surfeando en Peñíscola, en la cresta de la ola, cuando una panda de borrachos y mamarrachos se lanzaron a por mí al grito de ¡Desperta, ferro! ¡Vendetta, vendetta! ¿Pero qué coño? A ver, vendetta por la invencible, joder, un hijo de la perfida Albión. ¡Es un enemigo, coño! ¡Hay que ponerse duro! Pero... No. Claro, claro. Ah, asunto zanjado, no te jode. Ah, claro. A ver, no escuches enemigo, es que estos quieren perturbar la paz en nuestra gran nación, joder. Menos mal que estás en la playa bebiendo cervezas poniendo orden. Exactamente, estamos ahí. Sí, con sí. Los hijos de Viriato. Sin nosotros, las ciudades enemigos de esta, de ratas, de joder, de franceses. De franceses. ¿Tú quieres franceses aquí? Bueno, visto así, algo de razón tenéis. Pero joder, los guiris y los hijos de Viriato tenéis mucho en común. Ambos os emborracháis mucho. De eso quería hablar yo. Que al final una noche de cautiverio me soltaron. ¿Por alguna razón? Algo de Sergio Ramos y un minuto 93. Y una décima no sé qué, pero bueno, lo que sé es que me infiltré. Aprendí español, pero bueno, tampoco se les entendía mucho. Estaban todo el rato bebiendo y jugando al Call of Duty. A ver, me cago en la puta, es una mentira cochina. Están jugando al Medalfono, que tiene más clase. Bueno, da igual. Pero ¿cuál es su secreto? A ver. Tienen un plan para derrocar a Felipe VI. ¿Cómo? Pero esto no eran patriotas. Y muy mucho. Viva España y la orden y la ley y la guardia civil si hace falta. Qué vergüenza. No lo consideraban adecuado a los intereses españoles. Según sus palabras, un rey debía ser putero, borracho y madridista. Tiene sentido. Y le han elegido como nuevo rey al sujeto que tienen en antena. Venga, venga, eso es mentira, venga, no me jodas. Y de ti nos vamos a encargar luego, pedazo de mierda humana. Vamos a titularte de la manera que solo un hijo de Viriato sabe hacer. Me cago en mi puta vida, lo vamos a hacer. El potro, dirás. Sí, no, no. Vamos a ponerle discursos de Revilla, de Cantabria, en bucle. Eso te destroza la mente. Soportaré el dolor, soportaré la tortura, sabiendo que he detenido el plan maligno de los hijos de Viriato. Anda, para. ¿Cómo? No, que se acabe ya la gracia, que no. ¿Qué gracia? Me estoy jugando el puto cuello. Bueno, el cuello y todas tus extremidades me hace cabrón, hijo de puta, ¿eh? Hay que enumerar las líneas, ¿eh? Yo estoy flipando, ¿eh? Un momento, está llamando a mi madre. Dile a tu madre que no. ¿Cómo que una madre no se mete en esto? No voy a meter a mi madre en este programa. No. A tu madre que llame al 917-77-3928. Pero que mi madre... No. Vamos a seguir con la... Señor. Y cortarle ya el otro, coño. Vale. Cortarle ya. La cual, ¿qué? A ver, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo usted? ¿Qué haber dicho? Ya sabes que... ¿Qué es lo último que ha dicho? Le voy a romper el cuello, todas estas extremidades, en las piernas, los brazos... No va a quedar hueso sano. Cabrón. Estoy diciendo que... Te muerde un ojo. Pero a ver. Me lo trago y luego te lo cago encima, hijo de puta. Que te calles. Me voy a ir a mi puta vida. Adri, ¿te está llamando rey de España? Pero venga ya. Conocemos tus ansias de protagonismo, porque lo estás demostrando ahora. Pero no imaginábamos que llegarías tan lejos, es flipante. Ya has colado a uno de tus colegas, borrachos, otra vez alcohólicos, para que nos flipemos. ¡No! Todo esto es cierto, tengo pruebas, solo hay que... ¡Hola! Han cortado. Han cortado, sí. Adri, han cortado. Sí, han cortado. Sería, era como tú decías, como, una broma sin importancia. Como si no te conociéramos. ¿Qué tienes preparada? ¿Una revolución formada por salmantinos, locos? ¿Qué chorrada es esa? ¿Qué mierda es esta, Adri? Sí, es una chorrada. Esto es una bajona. Bueno, sigamos a otra cosa. Qué puta gilipollez, Adri. Bueno, tanta gilipollez no es, podría pasar. Tú como rey, Adri. Y Ronaldo, ministro de Hacienda. Y los morancos que de Borbones. Oye, es lo más sensato, joder. La broma, Adri, la broma se acabó. Venga, Adri, a dormir. Que esto es cierto, me cago en la puta. Lo veréis cuando el séptimo gallo suene en el cielo, esa es la señal. Y los gritos salmantinos se alzarán. Que sí, Adri. ¡Que sí, coño! O sea, ¿quieres que te enseñe? No tengo el séptimo gallo, pero tengo un gallo aquí. ¿Quieres que te lo enseñe? Claro, Adri, muy gracioso. Seguimos. Venga. Bueno, pero subí la música, que esto es un melocotonazo, joder. Tranquilo, te creemos. Claro, te creemos. Seguimos otra cosa, ¿vale? José, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasa? Que seguimos otra cosa, que esto se acaba. ¿Esto se acaba ya? Sí, ya corta todo y ya me han jodido. Pon la música. La droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche. Voilà auquel j'appartiens. Qué vergüenza, bueno. A los que escuchan el iVox. Esto va. Hoy vamos a Bill Cosby. Vamos a ir compartiendo con nuestra audiencia millonaria de Radio Vallecas. Junto a Adri. La señoría de absuelto. Las palabras mágicas de. Un párrafo al azar. Un tío que se ha escapado de la justicia, Bill Cosby. O.J. Simpson. Bill Cosby le dijo a la justicia: buenos días, adversarios. Si una familia quiere pasar el día con un mínimo de ruido y heridas abiertas. Esto grave ya, ¿eh? Los padres deben poner orden en las tiendas. En la escena doméstica. Y este orden ha de empezar en el desayuno. Arroba policía, deténme. Que como todos sabemos, es la principal comida del día. Mi esposa al menos está convencida de ello. Arroba policía. Arroba policía. Hace unas cuantas semanas me despertó a las 6 de la mañana y me dijo: quiero que bajes a la cocina y prepares el desayuno de los niños. Pero querida, respondí tras una incrédula mirada al reloj, si son las 6 de la mañana, sabes leer la hora la mar de bien. Y ahora baja y prepárales el desayuno, que han de ir a la escuela. Pero desayunar a las 6 no será malo para el estómago. Quiero decir, si solo hace 10 horas que han cenado. Bill, levántate de la cama, baja a la cocina y prepárales el desayuno a tus hijos. Me gustaría repetir una observación que hice antes. Yo no soy el jefe de mi casa. No sé cómo perdí la jefatura ni dónde la perdí. En el juicio. No, no la veo. Ahí delante del tribunal. Probablemente nunca la tuve, para empezar. Mi esposa es el jefe y yo no sé cómo se las va a arreglar para poder sobrevivirme. Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida. Vamos a hablar, ¿no? Que estamos aquí para ello. Hemos pagado por ello, ¿eh? Recuerdo. Hombre, con tu camisa deberías pagarnos todo a nosotros. El día de cobro. No me cobro. Bella camisa, traes. La misma la semana pasada, no me he cambiado. En una semana. Ah, vale. Además, uff. Una ducha aceitada. Mira, pues estoy como el señor de la foto. Mira, se ve el aceitillo del sudor, ¿eh? Del que ha disfrutado de la vida. Está feliz, está feliz. Te voy a leer una noticia de otro que tampoco se cambiaría seguramente mucho de camisa. ¿Quién? Un conductor borracho la lía y aparca en el garaje de la policía municipal. Esto es un aparcado en toda regla. Me llaman democracia y no lo es. El hombre que se negó a realizar la prueba etilométrica. ¿Tú te lo imaginas? Ya que aparcas en pues no me sale de los cojones. Se parece un deporte de los Juegos Olímpicos. Es muy español esto, hacer esto y además tener razón. Ha sido acusado de 3 delitos, entre ellos la pérdida de vigencia del permiso de conducir. Un conductor que ha sido acusado de conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas entró en el garaje de la policía municipal de Pamplona, Iruña, creyendo que se trataba de un aparcamiento público. Claro, además esta gente ya tiene experiencia en que se aparquen coches de mala manera, ¿no? Ahí en las comisarías. Cuando los agentes encargados de la seguridad se acercaron al vehículo, comprobaron que el conductor se encontraba muy influenciado por la ingesta de bebidas alcohólicas, según informado la policía municipal. Podrían ser drogas también. Podría ser, pero como se negó a realizar la prueba de alcohol, se le acusó de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a la prueba de etilometría y también por un presunto delito de pérdida de vigencia del permiso de conducir, ya que le había sido retirado anteriormente sentencia judicial. La norma que se negó. Pero se va a liberar esto por de bebidas alcohólicas, ala, y como ha hecho. Porque él no era conductor. La verdad. Impediciones y a la calle. Ya verás, un buen abogado lo hace. ¿Y quién está aquí? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué está como pasando? Habéis notado, hoy no ha venido Michael Pérez. Claro, ya notaba yo esto aquí muy, muy millennial, muy ¿verdad? Joven, la verdad. Nota que estás así como muy libre. Pues no está esta noche en el Imperio porque está de viaje. No se ha querido decir dónde era porque no quería desvelar el misterio antes de tiempo. Solo os digo que se ha ido porque tanto él como yo estamos trabajando en un concepto de entretenimiento clásico y a la vez innovador. Gmail. Sí. Es la manera que usamos para inspirarnos. Y inspirados también por Entrepreneurs de qué? Como vosotros, emprendedores. Y no deberíais inspiraros mucho. Pero claro, es que nos habéis inspirado mucho y hemos querido lanzarnos nosotros también a la industria del espectáculo. ¿Sabes? Bueno, esperamos que con bueno, más éxito. Inspirados en Amancio Ortega con Zara. Nosotros, bueno, pues no. Bueno, a ver que nos tienen preparado. La cosa es que, bueno, nosotros sí que llevamos una labor social. Bueno, sí. Nosotros también con los enanos tenía una parte social. Había social ahí, había integración ahí. Pero bueno, yo digo labor social porque nuestra propuesta, nuestro proyecto puede solucionar muchos problemas de la sociedad española a todos los niveles. Y queremos que vosotros seáis los primeros en saberlo. Vamos a hablar con Michael, que le tenemos al otro lado del teléfono. Michael Pérez. Para que nos cuente dónde está y entre los dos os vamos a explicar cómo funciona todo esto, ¿no? Vale. Vamos a quedar a vuestra disposición para que nos hagáis ya las preguntas que queráis. Michael Pérez. Pero antes de nada, pues Michael Pérez, buenas noches. Noapte buna, que es buenas noches en rumano. Ah, Muy bien, Michael, muy bien. Ahí, bien, bien. Ahí. Estudiando idiomas de tu generación, claro que sí, Michael. Claro que sí. No, joder. Sí. Venga, Michael. Os he estado escuchando, está todo muy bien, muy fresco todo. La verdad es que sí. Nos hemos puesto. Hoy ha habido una preparación rumana para que te pongas al día. Sí, sí. Pues bueno, yo os cuento que estoy aquí en Rumanía y creo que me voy a quedar aquí porque me da miedo volver a España, porque entre los canarios arios y los hijos de Viriato da miedo caminar ya por ahí, pero bueno. Hoy ha habido una preparación del programa envidiable, la verdad. Sí. Hoy hemos estado aquí 2 horas antes, todos. Espartano, disciplinado, medido todo. Hay quien hace radio y hay quien la vomita. Escaleta. Vomitamos radio. La escaleta, ¿sabes cómo la Fórmula 1 los milisegundos que vienen ahí? Pues igual, nosotros igual la hemos calculado así. La escaleta es la cara de Bill Cosby con un reloj, efectivamente. Hemos contado hasta lo que estás diciendo tú, imagínate. Bueno, a ver. Háblanos de nuestro concepto. Os pongo un antecedente. Estoy ahora mismo en Rasnov, que es una ciudad rumana que está en el distrito de Brasov. Imagino que lo conocéis. Michael, venga, claro. Flipado. Si estás ahí en Chamberí tirado Michael, de alguna manera ahí en el parque oeste. Michael. Michael, de estar hablando. Tiene poco más de 15.000 habitantes y está a unos 160 kilómetros de Bucarest. Michael, no atiende, a razones. Es famosa además por una ciudadela que tienen, que data del siglo XIII. La construyeron los caballeros teutónicos, que esto seguro que le gusta a Adri, y desde allí se tiene una vista increíble de los Montes Cárpatos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y os cuento un dato. Hay una leyenda que dice que durante la Edad Media el pueblo tenía un problema con el agua potable y le dijeron a dos soldados turcos, oye, si eran dos prisioneros, si nos caváis un pozo, os dejamos libres. Tardaron 17 años en construir el pozo y luego los pasaron a cuchillo. Eso sí, el pozo sigue ahí. Y son unos 143 metros de profundidad. Todo precioso. Pues gente así es la que necesitamos. Sí, la verdad es que es una historia muy humana, teniendo en cuenta lo que es la época y la Michael, José te quería preguntar una cosa. José Antonio, habla. No, es que ya no quiero. Ya no quiere. Ah, pero José Antonio, ¿es tu programa? ¿Que eres el alma mater de esto? Era una advertencia. Ojo con el cobre, si estás en Rumanía. Sí, sí, sí. No, ojo. Mira, pues me alegra que me digas eso porque, claro, no os escucho muy bien. Ya. El cobre, pues está como está, ¿sabes? Y claro, y de vez en cuando incluso por wifi se cuela las del tarot, o sea que a ver si nos podemos entender, pero bueno, nosotros hemos venido, bueno, yo he venido aquí en representación del conglomerado que hemos montado Puni y yo, porque queremos descubrir talentos nuevos. Ya veis el tipo de gente que hay aquí, gente que te pasa cuchillo para devolverte la libertad, pues ese es el tipo de gente, el tipo de talento que Puni y yo estamos buscando ahora mismo. Estamos haciendo esta labor de scouting porque vamos a pegar un pelotazo en España de muy, muy poco. Pero eso ya está inventado, se llama La Voz. Sí, va a ser como La Voz, pero no, con espadas. No, veréis. Ahora mismo, por ejemplo, también en una labor social, ya sabéis que en España hay bastante crispación. Hace poco, bueno, que... Y negros también, en Torero, ¿verdad? Y otra vez los animalistas y los protaurinos dándose de hostias en las redes sociales y algunos también en la calle, ¿por qué no decirlo? Entonces, eso es un problema. Coincidiréis conmigo que esto es un problema, ¿no? Un problema. No solo es un problema, que además tenemos la solución para que ellos sigan con su dosis de violencia y a la vez los toros no tengan por qué seguir sufriendo esta circunstancia. Queremos acabar con los toros, pero no dejarles sin nada. Efectivamente. Pero la gente que es protaurina, ellos aman la sangre y aman la violencia y a su vez dicen que necesitan, o sea, que les gustan los toros porque es una tradición. Y yo hemos pensado, ¿qué es más tradicional, Michael, que los más toros antiguo, aún aquí más en España? Antiguo. Bueno, Michael, a las raíces. Bueno, Michael, volver a las no estoy raíces, escuchando exacto. Nada. Porque no puedo. Puni, dilo tú, ¿qué vamos a montar? Combates de gladiadores. Ahí está, boom. Sí, además, entra hacia la época, la zona clásica donde salieron los toros y los gladiadores. Pero legales, quiero decir, gente que se mata porque quiere. Pero a ver, que hombres, mujeres y viceversa ya existe. O sea, tampoco vais a venir con nada nuevo. Sí, porque les vamos a dar espadas. Viceversa, sí, pero... Y Grand Prix. A ver, la cosa es así. O sea, buscar recintos que emulen el Coliseo Romano. No, no metimos animales porque lo que queremos es que los animales sean ajenos a todo esto, que no sufran. Y metemos hombres y mujeres y viceversa. Ay, qué bien. Tronistas en general. O sea, no vamos a discriminar a nadie. Michael. Y vaquillas no. A darse de hostias con armas. Pero Michael Pérez, por favor. Vaquillas no. A ver. ¿En serio? ¿El qué? Que vaquillas no. Hola. Vaquillas no. No. Michael, tú sabes que quieres opositar a... A ver, sin vaquillas una verbena no tiene gracia. Entonces, que es muy antiguo. Una verbena. Estamos hablando de un concepto de entretenimiento totalmente nuevo y a la vez vintage. No entiendo, no lo veo esto. Sinceramente no lo veo. O sea, es como, yo qué sé, que vuelva a ser lo siguiente. Os dejamos, si queréis, nuestro apartado de donde firmamos ahí para de, como empresa. Nosotros, que lo vamos a rabiar. Se lo dejamos a ellos. Sí, lo dejamos de hecho, abierto. Le demos dinero, ¿no? Sí, le demos dinero. Yo he pensado en que una buena manera de empezar sería, por ejemplo, un charge.org, que está muy de moda. Sí, un charge.org. Sí, siempre. Cambiamos los toros por los combates de gladiadores. Que se mate el que quiera. Yo lo veo. Eso es una parte importante, claro. Eso, meterlo a la gente, o sea, que la gente vote, ¿no? Porque esto, hombre, no es una decisión a tomar así a la ligera. Pero vosotros imaginaros, o sea, ahora mismo yo estoy aquí y tengo ya ojeados algunos, o sea, tengo un tal Bogdan, que es un animal. Y este hombre aquí en Rumanía, aquí en Rasov, no tiene futuro, es un borracho de la calle. Es un animal, pues imagínate que le llevamos a España y le damos un futuro. Le damos un futuro rompiendo cráneos. O no, a lo mejor se rompen a él. Claro, a lo mejor a lo mejor se lo rompen a él. Pero, ¿y si no? Pues este hombre a lo mejor va a estar, además, ojo, cotizando. Pero él quiere. Michael, que si no es delito. Sí. Michael, escúchame. Que si no es delito. ¿Él quiere? ¿O vas a traértelo a la fuerza ahí? No, por supuesto. No, claro que él quiere. O sea, se le da su seguridad social. Además, te digo que estas son ventajas porque... A ver, Puni, explícaselo. ¿Quién cotiza en las corridas de toros? ¿Quién cotiza? El toro no cotiza. Ahí cotiza el ganadero no cotiza. Solo. El toro cotiza un poquito de tiempo, pero después ya todo lo que ha cotizado ya no lo vale para nada. Queda para la vaca. Para la vaca madre. Al toro, cuando gana, no le dan las orejas y el rabo. Claro. Del otro. Se está muy mal igualado. Entonces, de esta manera hemos pensado que en los combates gladiadores tú, si acabas ganando y es por muerte, pues te puedes llevar las orejas y el rabo de tu contrincante. Lo firmas. Además que podemos meter detrás pues todo el tema de apuestas. O sea, ¿quién apuesta en los toros? ¿Quién eres tú ahí a...? ¿Quién ha puesto a los toros? Codere. Salamanca, todo el mundo ha puesto los toros. O sea, no sé lo que me estás contando. ¿Y los toros qué apuestas? ¿Si vas a mochar el toro o el torero? ¿En qué minuto mocha? ¿Cuántos caballos salen? 1x2, como las quinielas, ¿no? Sí. ¿Cuántas orejas se lleva? ¿Si se va el rabo? ¿Si va a acabar...? ¿En qué minuto? Mucho tipo de apuestas. Sobre todo, ¿en qué minuto muere? ¿Cuánta gente hay? O sea, realmente en Salamanca hay... No, es que vosotros no comprendéis lo que es Salamanca. Salamanca es un bar, un puro... Un puro y voy a apostar por los toros. Venga, pues... Claro, pero ves, es que ahora mismo, ¿quién ve los toros? Pues Salamanca, en Salamanca, y cuatro gatos ahí en San Isidro. Porque no comprendéis el arte de los toros. Culto. Mira, ¿ves? Esto sería a nivel total, vamos, a nivel de toda España. Y cuando consigamos más permisos, mira, podemos exportar a toda Europa e incluso en Estados Unidos. Hombre, también para ver violencia sin sentido ya tengo la UFC o la WWE. Michael, te vamos a pasar el número ahora por debajo, así, por Gmail. Te mueves tú por Gmail, ¿no? Tú te mueves por Gmail, pues te vas a pasar el número por ahí del que entrevistamos de los toros, ¿te acuerdas? Sí. Cierto. Sí. Él es un emprendedor, él está a lo antiguo pero también a lo nuevo, yo creo que con uno más. O sea, si juntáis los tres, yo creo que... La semana que viene que vuelva yo a España, ya le a ver si le podemos llamar y le comentamos a él qué le parece esta idea. Pero es que él es muy de la novedad, ¿eh? En serio. O sea, aparte de todo esto, fijaos en una cosa que no estáis valorando suficiente. Es el asunto de la educación. Educación. Bill Cosby hemos estado hablando antes, ¿sí? No, pero sobre esto. O sea, la educación a través de la violencia. Vamos a ver, me explico. Sí. Vamos a ver. Yo lo veo claro. ¿Para qué utilizaban en la antigua Roma los combates de gladiadores? Te contaban historias, te contaban batallas clásicas, grandes gestas romanas. Aquí también podemos hacer esto. Imaginaos trasladar en un coliseo, en una batalla de varios gladiadores, la toma del islote de Trigil. Joder, me mueres del capitán con violencia y sangre, mi puta entero sueño, joder. Claro, o sea, o imaginaos las naumaquias que quería montar Carmona. ¿Naumaquias? Naumaquias, sí, combates así. Espera un momentito, que es que te mates, joder. Sácate lo que tengas en la boca, Michael. Michael, dicho que pares. No, pues tú sigue. Yo estoy hablando, pero tú sigue lo tuyo. Bueno, sí, cortemos a Michael. Lo que habla Michael. Sí, es impresionante la verborrea que tiene. Parece a los ocaparros. Previo a la cocaína, ¿eh? Con los nativos de la zona, igual. Sí, sí. Estamos hablando de la verborrea que tienes, que es una maravilla. Aquí muchos tendremos envidia. ¿Nos recuerdas a Alonso Caparrós en sus buenos tiempos? Antes de llamar, mientras escuchaba, estaba tomando aquí un licorcito que... que tienen aquí, que no sé de qué lo hacen. Tenía varias X, bueno, en la botella, pero estaba fino. Eso, XX, tú a lo X. Ten cuidado, que se puede perder la visión de ver mucho, bueno, eso, ¿eh? Michael, vas a volver entonces. Bueno, oye, ¿cómo intentas? Os escucho muy bajito, ¿eh? Claro, porque es que bajito, nosotros salimos. Por favor, meter más dinero para arreglar la línea, ¿eh? Salimos a la altura que nos permiten nuestros oyentes. ¿Sabes que es qué muy pasa? Poca. Como no hemos cenado todavía, igual tenemos poca fuerza al hablar. Adri ya está mordiéndome la oreja. Ya, sí, me come el micrófono. Adri, a ver. En resumen, familia, o sea, ¿qué os parece esto? O sea, porque nosotros estamos muy muy a tope con esto. O sea, os lo puede decir Puni, además ya está pensando logos. A ver, yo si tuviera dinero después de arruinarme, os lo pondría en el negocio. O sea, Adri y yo estamos ahora mismo reflexionando. De hecho, mira, me parece perfecto. Voy a poner el dinero de mi deuda hacia ti y así ya nos libramos todo. Claro, vale, ya no tenemos deuda, Michael, ya no tenemos nada. No, porque la deuda es otra cosa. Sí. Bueno, yo me voy. La deuda es necesaria para Michael, este hombre, que somos millennials, somos jóvenes y nosotros nos alimentamos ya con... ¿no? Ya solo de sueños, yo hace poco... Solo de sueños, nosotros no... Un amigo mío dijo, me voy a gastar todo el dinero en inversión. Y si me arruino, pues bueno, me suicido 20 años y queda bonito. Sin padre, sin hijo. Me suicido o vuelvo a casa de mis viejos, que total... ¿Quién es este? ¿Quién es este? A ver, un momento. ¿Quién es el que acaba de hablar? ¿Quién es ese señor? Dice que está en plan apareciendo ahí. No se presenta, lleva 10 semanas como mínimo sin venir. Y de repente sale aquí como los de Yonki diciendo cuatro cosas. Sí, claro. Si 10 semanas no tiene ni este programa de mierda, tío. Y con un abanico. Lo de este programa de mierda te lo permito, pero... Muy flamenco. Bueno, Michael, ¿vas a permitir que te despidamos como mereces, con un párrafo al azar del... De Bill Cosby? Sí, pero una última cosa quiero decir. De Bill Cosby. Que se acaba esto, Michael, que ya nos echa la gente. ¿Qué? ¿Sabes Michael? Que la radio del tiempo es oro. Hijos de puta. ¿Qué? Hijos de puta. Michael. ¿Qué? Y Adri, hijos de puta. Bueno, pues ya está. Me debéis hecho dinero. Y os recuerdo que estoy en Rumanía. O sea, en Rumanía el dinero. En Rumanía las deudas a cuello. Y me voy a traer gente. Uy. Vosotros sabréis. Que están los hijos de Villato preparados, ¿eh? No quieras empezar una guerra que no puedes ganar. Michael, vamos a meter una música de fondo para irte echando poco a poco. Da. Venga, sí. Y vamos a... Hola, así como que suene un poquito. Michael. ¿No? ¿Así? Ahí. Michael, hombre. La droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Si os fijáis, el himno del PP tiene un misterioso parecido con la sintonía de MacGyver. Sí, un poquito. Porque son un poco MacGyver ellos. ¿Terminamos con más lectura? Lo de la lectura, esto ya... ¡Cultura! Esto ya empieza a ser... Lorite, va... Tampoco vayamos a quemar... Tampoco. Lo mínimo que tenemos... Dale. Lorite, esto va por ti, que tú te has perdido. Vamos a seguir con la palabra de Bill Cosby, el que se ha librado de la justicia. Vamos con su capítulo Mascarada Académica, que dice así. La mayoría de los padres son tan buenas personas que ni siquiera les molesta que sus hijas queridas les saquen el guardarropa. Les saquen el guardarropa. Uf, me ha salido una de mal. Me acabas de hacer una herida en el cerebro. Con lo cual volvemos otra vez a la cuestión de las ropas. Hace unos cuantos meses desapareció uno de mis suéteres. Luego dos... Semanas más tarde desapareció otro. Un tercero no mucho después. De tus sweeties. Si no hubiera sido por la alergia de mi hija de 14 años al maquillaje... Joder, qué grave es esto. Aún estaría preguntándome qué les habría ocurrido a mis suéteres o a mi memoria. Bueno, pues... Es Lolita 2.0. El Nabokov del siglo XX. A Bill Cosby le robaban los calzoncillos y por eso iba con la chorra afuera. Es un poco lo que sacamos aquí, ¿no? Iba con la cuca afuera. Y por eso el jurado dijo que no... Iba con la cuca afuera haciendo bofetadas turcas por la calle. Y claro, así fue, pasó lo que pasó. ¿Crees que esa fue su defensa? Yo creo que sí. Claro, tú si no tienes calzoncillo, la ofertada turca no es una decisión, es una obligación. De hecho, yo creo que hizo un ejemplo práctico en el juicio y... Sí. Any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it. Vale. Qué programa, ¿eh? Más fresquito hoy. Qué dinámico. ¿Qué te ha parecido el programa, José Antonio Rey? ¿Tú qué evalúas todo? Tú que tienes un Excel con cada programa y le pones nota, ¿que sí? Sí. El de hace dos semanas tenía en negativo. Negativo. Una carita triste. Sí, carita triste. Este, el de la semana pasada, tuvo una carita feliz. Y bueno, este me lo estoy pensando todavía. Tiene una carita confusa, ¿no? Iba a decir, ha faltado Michael, pero no ha faltado Michael. La berenjena del WhatsApp. En el fondo hemos estado todos. Hemos estado todos. Podemos evaluar todo con emoticonos. Lorite, ¿quieres decir...? fue la mierda. Sí, fue una puta mierda. La semana pasada fue la flamenca. Y esta es la carita que me dio la flamenca. La manita en la cara. Sí. Claro, esta es la carita pensante. Lorita, ¿quieres decir algo? Tú que... Pues... Lorita, di algo. Ah. Es que yo estoy con las manos ocupadas ahora. Claro. ¿Con qué? Masa. Pues con la masa, con la masa técnica. ¿Qué queréis que diga? ¿Que no sé. ¿Por qué me miras con esa cara? Inquisitoriamente. Te miras más como Bill Cosby. No, te vas a mirar con gafas. ¿Sabes? No, mira, voy a contar por lo que no he venido todos estos días. ¿Qué está pasando? Atentos. A ver.